Buenas noches, amigos. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Misk Music por Vox. Así es este podcast musical que, bueno, es un nuevo concepto que estamos manejando en Vox. Ya, pues a lo mejor están acostumbrados a otros podcasts musicales, pero de videojuegos. Y aquí en Vox, pues bueno, si saben a lo que nos dedicamos en esta página, es a comentar noticias tanto de cine, videojuegos, tecnología, series de TV. Y bueno, un tema que no habíamos tocado, no sé si tiene algo que ver, que pues ni Key Day, ni Al, ni yo. Ah, por cierto, soy yo. Vemos mucho anime, o sea, no lo vemos. Ya las nuevas series que ahora salen en Japón, no, pues no son lo que eran antes. Pero bueno, yo como quiera tengo en lo personal un gusto por series antiguas o series con las que crecí. Y pues de eso se trata este Miss Music Volumen 2, Nostalgia Anime. Vamos a poner openings, o sea, intros de estas series que si nacieron en los 80s, crecieron en esta década, crecieron en los 90s, incluso pues gente que nació en los 90s y como quiera vio las repeticiones de muchas de las series, pues van a tener bonitos recuerdos. Y bueno, pues empecemos con... ¿Se acuerdan de una serie de un niño que estaba... un niño humano, estaba rodeado de monstruos en una isla, lo cuidaban, y cierto día llegó una princesa a esa isla, y empezaron las aventuras de este niño? Escuchemos y ahorita platicamos de qué se trata. Oh, Bueno, pues escuchamos el intro de Dragon Quest No Daibouken, sí, Las Aventuras de Fly. Para los mexicanos y para los latinos es Las Aventuras de Fly. Nada de Dragon Quest, nada de que es basada en un videojuego muy importante en Japón. ¿Se acuerdan de este niño Fly que casi por su en contra de su voluntad tiene que salir de la isla que en la que vivía, todo por culpa de unos supuestos héroes que resultó que solamente querían robar, no recuerdo muy bien qué es lo que querían robar, unos héroes que llevaron a la isla? Y bueno, también llega un espadachín muy muy famoso, el maestro Ban. Va con su discípulo Pop. Sí, me acuerdo, y eso que no estudié. Esta serie, por más que busqué, no encontré dónde, en qué fecha la pasaron aquí en México. La serie es del 91, se estrenó en el 91 en Japón. Supongo que pues lo tuvimos aquí unos, no sé, 3, 4 años después, probablemente. Y pues bueno, desgraciadamente este anime no tiene conclusión. La cancelaron de manera tempestiva después de la batalla con el papá. Bueno, spoiler, el papá verdadero de Fly, hay una batalla ahí y se queda inconclusa. Claro que pues si son lectores del manga, que aquí en México y en Latinoamérica, supongo, fue publicado por Editorial Vid, esta editorial que creo que ya está muerta, pero no estoy seguro si lograron sacar todos los volúmenes. Se supone que en el manga pues sí hay final. Duró 7 años el manga, para que sepan, y el anime pues nada más duró uno. Ni modo. Pero bastantes buenos recuerdos debe de haber, deben de tener de esa serie. Bueno, yo la tengo. A continuación, bueno, vamos a seguir con otra serie que también pasaban en, saben, TV Azteca aquí en México. Bueno, en ese tiempo tenía licencias de muy buenas series de animación, series que ahora pues nos son como leyenda. O sea, Dragon Quest, bueno, Las Aventuras de Fly era por el Canal 7, por TV Azteca, y la que sigue también, y la que sigue después de esa también, pero bueno, vámonos en orden. ¿Recuerdan a este muchacho que fue bateado, fue rechazado por más de 100 chicas? Un chavo muy alto y problemático de cabello rojo. Pues bueno, vamos a escuchar. Palace Escuchamos a Bad con doble A. La canción, bueno, no la voy a pronunciar porque no lo sé, así que la traducción sería "Quiero gritar te amo". Obviamente alusión a Hanamichi Sakuragi, este personajazo, bueno, que a algunos les puede caer gordo porque es realmente le sobran energías, le sobra mala actitud, pero a la vez eso mismo hace que se supere y supera a los demás. Y bueno, la serie trata de este chavo problemático que se une a un equipo de el equipo de básquetbol de la secundaria Shohoku. Después de haber vencido al gorila, no recuerdo el nombre del personaje, sí, Takenori Akagi, este capitán bastante alto, bueno, todos, de hecho, todos los personajes menos Miyagi, pero bueno, entra Hanamichi al equipo. Tiene que superar varias pruebas y todo, ¿por qué? Pues adivinen qué, por una chica. Pues claro, tenía que ser. Y bueno, pues logra muchas cosas, entre ellas llegar al campeonato nacional, pero el anime, pues hay muchos animes que les pasa eso, no tienen buen final o les falta más historia. En el anime pues ya no pudimos ver el campeonato nacional, solamente ganan las estatales, me parece. Pero bueno, una serie con bastante humor. Recordemos que era muy común ver a los personajes en Super Deformer, estas versiones de ellos mismos, pero achaparrados y cabezones, para dar pues más a pie, más comedia. Muy buena serie de mediados de los 90. Y bueno, seguimos con, como les digo, otra serie bastante importante que estaba a la par de Sailor Moon. No voy a pasar nada de Sailor Moon, así que lo puedo mencionar. No va a haber Sailor Moon. Pero bueno, estas tres chicas habitantes de Tokio que son transportadas a un mundo diferente al suyo. Y pues vamos a escuchar. Now Bueno, ahí escuchamos a las guerreras mágicas con el tema que pude traducir. Bueno, encontré internet más bien, San Gogle. Aún abrazando la luz y oscuridad. Que bueno, este no es el intro que conocimos normalmente aquí en México, porque bueno, este es el tercero, me parece. Ahí tengo cierta confusión. Que dicen que son tres y luego hay donde veo que son dos realmente, pero bueno, el caso es de que el otro opening no se me hacía tan bueno. Esta canción me gusta bastante. Y bueno, Las Guerreras Mágicas, una serie que por ser chavas y por tener transformación, a lo mejor hay quienes se fueron con la finta de que sería la competencia de las guerreras, perdón, de Sailor Moon. Y no, Las Guerreras Mágicas es una serie muy parecida a, no sé, se me ocurre los Slayers, que es una aventura, van por el mundo tratando de llegar al castillo de Sagato para vencerlo. Y poder liberar a Céfiro del mal, como dice la canción en latino, el primer opening. Este opening es de. Empieza la serie después de haber. Bueno, no sé si quieren que les spoilee, pero se muere Sagato y se muere la princesa Esmeralda. Y después de eso, pues el mundo de Céfiro está patas para arriba y llegan otros reinos a querer conquistar Céfiro. Y pues obviamente tienen que llamar a las guerreras mágicas otra vez para que lo protejan. Una excelente serie que, bueno, tengo muchos años de no verla, pero pues recuerdo ahí ciertos detalles. Estaría muy bien que saliera en DVD, ¿no? No eran muchos los capítulos. No. Nada más son 29. O 20, 29 según. Ah, ok. 49 capítulos son en total. Pues no, no son tantos como otras series. Y pues no estaría nada mal poder verla en DVD. Y no sé si existe en Blu-ray. Eso ya sería demasiado pedir. Pero pues en DVD sí. Y bueno, lo que sigue es un poquito más, bueno, de hecho, mucho más, ya a principios del año 2000, pero aún así, pues, ya pasó un buen, ya pasó 10 años de esta serie, bueno, que es la secuela de otra serie, de unos niños que van a un mundo digital y se encuentran con ciertos seres digitales para pues salvar el mundo. Escuchen. Yeah. られないんだ。熱い火花散らせ。 Bueno, escuchamos Target de Digimon 02. Y bueno, el 02 es por el año en que transcurre la serie, no es porque sea la segunda. Bueno, tal vez tuvo algo que ver, pero equivocadamente a la siguiente serie de Digimon, que fue Digimon Tamers, le pusieron, o muchos lo conocían como Digimon 03, cosa que es incorrecto, pero bueno, detalles minúsculos, pero es Digimon 02 por el año 2002. Y bueno, esta serie que pues una copia, ya decían, de Pokémon, pues bueno, la verdad no tengo idea cuál de las dos surgió primero, si Pokémon o Digimon, pero son de la misma época, al menos aquí en México salieron las dos series Pokémon y Digimon muy juntas o al mismo tiempo. Las dos eran transmitidas por Televisa, obviamente el canal 5. Aquí podíamos ver a TK y Kari, 3 años mayor. Bueno, pasa 3 años después de la primera serie de Digimon. Y aquí hay más evoluciones para los Digimon. Una serie, bueno, pues a lo mejor para los estándares de hoy ya va a ser muy ñoña. Bueno, no sé, la verdad. Yo he dejado de ver series de anime actuales. No me llenan más que, bueno, soy fan de Macross. Y estoy viendo Saint Seiya Omega. Pero otro tipo de series, otras series de Digimon, pues ya no vi realmente. 02 fue la última Digimon que vi. Tamers no la vi, Frontier no la vi, y ya ni sé qué sigue. Bueno, ahí está Koji Wada. Ni he dicho los nombres de los artistas, pero bueno, ahí. Aquí en Mix Music, mientras escuchan la canción, pueden ver cómo se llama y pueden ver quién la canta y de qué se trata. No sé si en otros podcasts le hagan así. Aquí sí le metemos producción. O bueno, le intentamos. No tengo micrófono más que el de la cámara de PlayStation. Pero pues algo es algo. Y bueno, ya estamos al mitad de programa. Y quise poner, bueno, una canción también emblemática. No la puse al final porque el final pues está una canción que, bueno, cualquiera puede reconocer, pero aquí a mediación. ¿Se acuerdan de este grupo de jóvenes que tienen que vestir armaduras y salvar a una diosa casi siempre? O siempre, ¿no? Sí, siempre, ¿verdad? Siempre tienen que ir a salvar a esta diosa. Elevan su cosmos. Y bueno, bienvenidos a la fantasía de Pegaso. Eso fue Pegasus Fantasy de los Caballeros del Zodíaco. Los Caballeros del Zodíaco, este anime importante, bueno, ¿se acuerdan? Creo que la primera vez que los pasaban fue durante el programa infantil Caritele. Si lo recuerdan, bueno, tienen mi edad, ya están ruquelios. Pero bueno, los Caballeros del Zodíaco. Un anime que duró bastante y aún siguen haciendo series, siguen haciendo manga, siguen haciendo películas. Bueno, la última película ya tiene rato que salió, pero aún así Es una serie bastante exitosa en el mundo entero, no solamente en Japón, no solamente en México, en todo el mundo. Incluso, bueno, en Estados Unidos, que sufrió de una censura terrible, donde la sangre era verde. Y bueno, no recuerdo qué otros detalles, pero sí, ya saben, los estadounidenses editándole. Lo bueno es que aquí en México no tuvimos eso, a pesar de que era transmitida en horarios bastante familiares, bueno, los sábados en la mañana, era bastante temprano. Y pero bueno, a muchos marcó nuestra infancia, nos alegró el día, empezábamos con energía los sábados para ver los Caballeros del Zodiaco y también pues desear esas figuras de acción que vendían antes. Y bueno, por ahí hay una serie nueva de figuras de Caballeros del Zodiaco. Pero antes era, bueno, si tenías Caballeros del Zodiaco eras la mera onda en la escuela. Aunque yo no recomendaba, yo no recomendaría llevarte este tipo de figuras a la escuela. No vaya a ser que un huerquillo maleandro te la vaya a robar. Y bueno, una serie bastante, pues con muchos clichés, la verdad. El doblaje a veces tenía sus fallos aquí en México, pero aún así, pues, bastante buena, bastante divertida. Y incluso ahora, pues, como les digo, hay una nueva serie que se llama Omega, que es una continuación. Ya no está Seiya como principal, aunque sí aparece en algunos capítulos. Es una nueva generación de caballeros. Pero bueno, algún día pondré esa nueva versión, que es la misma Pegasus Fantasy. Pero bueno, ya es mucho rollo de los caballeros. Vamos a seguir con algo para veteranos, algo que se transmitió en los 80s, que en Japón salió en los 70s, sobre, bueno, un robot gigante que lanzaba sus puños, escupía aire de su boca y lanzaba rayos de los ojos, y fuego del pecho también. Vamos a escuchar. Escuchamos el intro de Mazinger Z. Y bueno, también pegué ahí como el intro dura poquito. Pues puse también el tema de cuando se acopla el Fielder a Mazinger. Esta serie, por si no lo saben, es una de las precursoras en anime de robots gigantes, de los llamados mechas. Mazinger Z, tripulado por Koji Kabuto. Aquí en México conocimos un doblaje, me parece que chileno. Pues era típico hacer bromas de la pronunciación de Koji, de Sayaka, el boss, bueno, que obviamente aquí lo tradujeron como jefe. Y bueno, este robot gigante que también ha tenido sus series después de Mazinger Z, existió el Grand Mazinger. Existió el Grenzinger, que se separa bastante de lo que era un Mazinger. Pero bueno, sigue siendo de la misma serie. Porque incluso el último Mazinger, bueno, los últimos dos, el gran Mazinger lo manejaba el hermano de Koji, si no me equivoco. La verdad, el gran Mazinger no me tocó verla. Y tampoco Grand Singer. Y luego, en los finales de los 90, aparece Mazin Kaiser. Que, bueno, también es una... Son ovas, son realmente ovas. Es una... me parece que 9. Muy buenas. Un robot muchísimo más grande que Mazinger. Pero cuando salió Mazinger era lo máximo. Mazinger era lo mejor, lo que todos aspirábamos a conducir algún día. ¿Qué niño no quiso conducir? Porque realmente, según Koji, no era tan difícil manejar a Mazinger. Imagínate conducir un robot de, ¿qué te gustan? ¿Unos 30 metros? ¿Mide Mazinger? No sé, la verdad. Esta serie sí está en DVD, aquí en México por lo menos. Búsquenla, está toda la serie completa en un solo paquete, está un poquito cara, pero igual y pueden encontrarla en alguna barata, en la tienda del boleto este, ya saben, es azul, a veces hace promociones de 50%, pues ahí pueden checarla, una serie pues antigua pero bonita. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Ah, bueno, esto no fue en TV abierta, por lo menos hasta donde yo sé. Pero bueno, tiene mucha nostalgia. ¿Se acuerdan de ese canal de cable? Bueno, si tuvieron cable, yo no lo tuve, pero como quiera me enteré. Locomotion. Este canal donde pasaba pura animación japonesa. Ahorita ya no existe, se transformó varias veces en un canal de Sony, ya no supe la verdad qué es de ese canal, o de los inicios, bueno, de las bases de canal, ya no existe. Pero Locomotion tenía una serie emblemática, era su serie que la presumía. Vamos a escuchar el opening de esta serie de un chavo que, bueno, también. Esto no lo planeé, pero sí, tres de las series pegaditas tienen que ver con robots que son manejados por chavos. Un chavo, pues, medio emo, que tiene que subirse casi a fuerza a un robot que después resultó no ser precisamente un robot. Si lo cuento ya sería mucho spoiler, pero bueno, al menos escuchen. Y ahorita platicamos. Escuchamos Cruel Angel Thesis, a Cruel Angel Thesis de Neon Genesis Evangelion, esta serie emblemática de los noventas. A todos les gustaba, bueno, a la mayoría les gustaba, yo creo. Era una serie muy muy famosa. ¿De qué trataba? Bueno, si no lo saben, de un chavo, Shinji Ikari, que tiene que regresar al lado de su padre, que es director o algo así, la verdad no sé cuál sea el puesto. No, nunca vi el cronograma de NERV. Regresa para poder pilotar estos robots gigantes, los Evangelions, y poder así defender la ciudad de Tokio 3 de Los Ángeles. Sí, escucharon muy bien. Hay que defender a Los Ángeles. Los Ángeles son malos. O por lo menos eso es lo que dice NERV. Ya que... bueno, no. Iba a spoilear, pero si no han visto Evangelion, deberían de hacerlo. Es una serie con muchas intrigas, muchas preguntas y algunas respuestas y algunas... algunas preguntas se van a quedar sin respuesta, la verdad, o no van a entender. Vemos muchos que no entendimos algunas cosas, pero excelente serie, excelentes personajes, sobre todo Esta Rei Ayanami es un fetiche, o no sé si llamarlo así, de los otakus. Les encanta ese personaje. Una niña que casi no habla, que pues como casi todos los personajes en esta serie tienen secretos, ocultan algo, o a lo mejor no lo ocultan, nada más que pues nadie le pregunta, así que no lo dicen. Evangelion, excelente serie de 26, bueno, oficialmente tiene 26 capítulos, pero digamos que los últimos dos es algo así como que una introspectiva a la mente de Shinji. Así que 24 capítulos más la película de... olvidé el nombre de la película. Donde sí termina la serie de verdad. Y últimamente, de hecho, la rehicieron en forma de películas. Ya van dos películas estrenadas en Japón. Evangelion 1.0 y 2.0, si no mal recuerdo. Y salen más personajes, salen otros Evangelions, otras unidades, porque en la serie es el 1, el 2, perdón, el 0, el 1 y el 2 son los Evas principales. Y hay otros Evangelions que pues salen muy poco realmente. Y bueno, ya me extendí. Vamos con la siguiente canción. Que bueno, recuerdan, esta serie también ya es un poquito más nueva, pero recuerdan una serie donde el mundo estaba devastado. Al principio del capítulo 1 vemos como un niño se encuentra con una roca parecida a un animal gigante, se sube en él y resulta que revive. Y pues es un animal pero robot. Bueno, esa serie no. Más bien la que le sigue. La continuación de esta serie. Escuchemos y ahorita platicamos. Escuchamos a Aikawa Nanase con No Future de la serie Zoey Zero. Que pues en el chat dice este Al que nada más no, que no estaban tan chidos, pero imagínate tener uno de estos robots gigantes para ir al trabajo, ir a la escuela. Olvídate del tráfico. Y pues no solamente porque los brincas, sino que nada más les ruges y ya se hacen a un lado los cabrones. Y esta serie es, como les digo, es continuación, a pesar de que se llama Zero. Realmente es continuación de, hasta donde sé, creo que sí, de la primer Zoids. En la primer Zoids era más aventura, más vamos a salvar al mundo. Y en esta Zoids es una competencia. Y Zero se refiere a el Liger Zero, que es este robot que vimos en la imagen. Muy parecido al Zoid principal de la primera serie, el Blade Liger. Este Zoid podía ponerse armaduras complementarias, porque realmente así normal no tenía ni una sola arma. Estaba indefenso más que, pues bueno, obviamente las garras, los dientes, la fuerza. Pero se complementaba con otras tres armaduras, una verde, una azul y una roja. Esta serie la vimos por Canal 5, pues bueno, aquí en Monterrey es el Canal 6, pero en todo México es el Canal 5. La verdad, sinceramente no recuerdo el nombre de los personajes. Tengo bastante que no veo esta serie, pero me trae buenos recuerdos. Incluso me compré una figurita de acción coleccionable, de esas que vendían antes. Muy padre. Y pues más que nada, esta canción me encanta. Así que si no les gusta, pues ni modo. Y se acabó. Pues ya se acabó Miss Music. Bueno, más bien falta una canción. Después de esa canción, pues ya vengo y me despido. Y pues bueno, ahí están viendo la imagen en este momento de una esfera. Ya sabrán lo que viene. Ya ni siquiera, no voy a decir nada. Que lo disfruten. Escuchamos Chala, Het Chala, que significa no tengo la más remota idea y qué. No nos importa realmente qué significa. Todos, alguna vez, si nos gusta Dragon Ball Z, hemos, sí, me incluyo, no lo voy a hacer. Hemos cantado esta canción en japonés o en español latino, o incluso a lo mejor puede que les haya tocado ver películas desde España. Bastante malo el doblaje, pero te reías un buen. Dragon Ball Z, una serie que marcó una época y sigue marcando a las generaciones actuales, a pesar de ser una serie de finales de los 90. Dragon Ball Z empezó en el 89, perdón, el anime. Terminó en el 94, 95, si no mal recuerdo. Luego ya siguió con GT, pero muchos odian GT, yo no, pero como quiera sigue siendo superior Dragon Ball Z. Esta historia de Goku, que pues yo tengo una anécdota más que hablar de la serie, que pues ya la conocen obviamente. Si no la conocen, ¿en qué roca estuvieron escondidos? Yo tengo la anécdota de que cuando estaba Dragon Ball, la primera serie de Goku niño, yo realmente no la veía. Fue hasta que un amigo, Rolando, que también nos apoya a veces ahí con la página de Vox, salíamos a jugar fútbol entre unos amigos y platicaba de esta serie. Yo, chido, bueno, voy a verla, está bien. Y pues sí, me divertía, pero realmente yo pues no tenía mucha información, era antes de los de finales del 90, 97, 98, no sé. No había el internet como ahorita que ya sabemos dónde buscar. Antes pues era la información que te llegaba en las revistas. Y en esas fechas pues nosotros no sabíamos que estas series venían de Japón, o sea, eran caricaturas. No nos importaba de dónde venían. Y como buena caricatura gringa, Dragon Ball no es gringa, pero yo pensaba que era, pues venían del mismo lado. Es típico que en las series gringas, o por lo menos antes, los personajes vestían la misma ropa toda su vida. Bueno, de hecho nunca crecían. Siempre estaban igual. No importaba cuántos capítulos pasaran, siempre tenían la misma edad. Bueno, ahí están los Simpson. Claro que los Simpson es una sátira, así que pues da igual. El asunto es de que en cierto número de una revista, bueno, así lo voy a decir, Club Nintendo, que en su portada tiene a Gohan y Goku Super Saiyajin, me di cuenta de que Goku había crecido. ¿Cómo es esto posible? Goku creció y hasta ya dejó de ser chonchito y ya no tiene cola. Pues sí, me di cuenta en una revista de Club Nintendo. Ya después, pues obviamente aquí se estrenaron los capítulos, los últimos capítulos de Dragon Ball, donde Goku ya está grande, ya pues hasta sus amigos se sorprenden de que sea él. Y Dragon Ball Z fue un salto a la serie. Dragon Ball fue una serie de aventuras donde pues había batallas, pero realmente era buscar las esferas del dragón, así como dice el intro. Y en Dragon Ball Z no, cambió mucho. Vemos villanos muchísimo más fuertes, vemos de dónde viene Goku, porque tiene cola. Una serie que ya lo hablábamos en el podcast de la semana pasada, ya va a tener una nueva película, muy importante película de Dragon Ball Z, y oficial, canon oficial. Va en la cronología de Dragon Ball, a pesar de que no es manga, ya va directamente al cine. la van a pasar en IMAX. Nosotros aquí en México y en Latinoamérica recordamos el doblaje de Mario Castañeda, por ejemplo, como Goku. La mejor voz de Goku que pueda haber en el mundo. Y no solamente de México, o sea, no solamente a echarle carro a los actores que doblaron Dragon Ball Kai, sino Mario Castañeda es Goku. Es mejor que el Goku japonés. Pueden escuchar, busquen en Google, busquen en YouTube los videos de Goku en Japón. Y van a escuchar qué diferencia tiene la voz. Este actor Mario Castañeda le imprimió algo. Tiene fuerza y a la vez tiene inocencia. No. Esperemos que en la próxima película él pueda ser de Goku, porque sería un hit. Y bueno, ya no es necesario que hable más de Dragon Ball, pues realmente estoy seguro que en algún momento ustedes vieron esta serie, la conocen. Si quieren más información, pues díganos, podemos hacer un especial de box de Dragon Ball. Claro que pues para cubrir toda la serie pues duraría como 3 horas, pero pues a la gente lo que pida. Y pues bueno, eso sería todo de este Mix Music especial, volumen 2, Nostalgia Anime, que lo quise hacer esta semana. No nos juntamos Kidei, Joe, y Al, no nos juntamos y no pudimos hacer nada, pero quise hacer este pues para que no quedara ahí, que siguiera viendo videos, que siguiera viendo contenido en Vox, que poco a poco está creciendo más, con likes verdaderos, nada de cosas inventadas, nada de, o sea, la gente que le da like a la página es porque realmente le interesa la información que tenemos, que es muy variada. No nos enfocamos en un solo tema, aunque claro que nos encantan los videojuegos y nos encanta el cine, pero tenemos variedad de temas. Ahí Kidei, que es el máximo que actualiza ahí en la página. Y de hecho, ayer, o fue hoy cuando publicó el video, ya fuera de anime, sobre el evento que hubo de God of War Ascension, aquí en Monterrey. Hizo entrevistas, ahí grabó, tomó fotos y dio su punto de vista. Chéquenlo en el canal de YouTube, búsquenlo pues como Vox, ahí tiene que aparecer, Vox MX. Pueden visitar la página de Facebook, que es www.facebook.com/vox.mx. También pueden seguirnos en Twitter, que igualmente como en la página de Facebook se actualiza con las noticias, que es vox-mx. Y en el mail me parece que, bueno, Kidei es el que se encarga de ver los mails, es vox.mexico@gmail.com. pero bueno, si no es ese mail, pues contáctenos por Facebook, que ahí los tres nos dedicamos a actualizar y a ver los mensajes, contestar dudas, sugerencias, comentarios, mentadas de mamá, que ellas no tienen la culpa, o sea, realmente, de hecho mi mamá no sabe que estoy haciendo esto, así que si no les caigo bien, pues no rayen, mi mamá no tiene nada que ver, porfa. Quiero disculparme si a lo mejor mi conducción no es la deseada. La verdad es que it's my first day, como decía Homero. Bueno, de hecho no es mi primer día, es mi segundo día, pero ustedes entienden. Ya había tenido otro Mix Music yo solo, que es el de música nominada a los Oscars. Lo pueden encontrar ahí en... Todos estos videos los pueden encontrar en el canal de YouTube. Tenemos otros videos que están en Vimeo porque nos bloquea YouTube. Por ejemplo, el capítulo 3 de Vox, los primeros videos que hicimos que era un tipo podcast, pero en video. Ahí los pueden checar las noticias, aunque sean atrasadas. Tenemos algunos capítulos especiales, tenemos el unboxing, tenemos... ¿qué más tenemos, Al? Bueno, tenemos muchos videos, tenemos mucho contenido, más de 100 videos creados totalmente por nosotros. No son videos bajados del internet, trailers de juegos, ¿no? Tenemos los videos de estrenos de cine, lanzamientos de videojuegos. Pueden checar qué es lo que se estrena, qué es lo que se lanza. Y bueno, pues ya para despedirnos. Sí, un encore, dice Al. Pues algo así. Creé un mashup. ¿Qué es un mashup? Bueno, es una combinación de varias canciones. O tengo entendido que eso se refiere al término mashup. Que bueno, ahorita puse las versiones originales y en este mashup van a escuchar las versiones latinoamericanas de algunas, no todas, de estas canciones. Yo soy Joe, espero que les haya gustado y esperamos sus comentarios, sus sugerencias, sus quejas, qué quieren escuchar en Miss Music o qué no quieren escuchar. No me quieren escuchar a mí, quieren escuchar a una voz más sensual. Yo no la tengo así sensual, ni la voy a tener, aunque le ponga filtros, y no sabría cómo hacerlo, pero bueno. Esta última canción va dedicada para todos los chavos que al prender la tele, chavos y chavas de hecho, que al prender la tele esperan ese intro de esa serie favorita y la empiezan a cantar, porque todo lo hemos hecho. Si no... voz abierta en la mente. Y bueno, eso sería todo. Hasta la próxima. Brillante resplandor hay aquí cuando vas corriendo por la ciudad.